Escúchalo en www.lanuevarepublica.org. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Un hombre que admiro, admiro por su trabajo, que es muy querido, que todos le conocéis, que le quiero, que es el autor de esta canción, es el señor Fito Páez. Amor. Soy Salvador Torres Cisneros,

Soy Jesús Estrada Ferreiro. Ya me conoces. Tú y yo vamos a rescatar Sinaloa, acabando con la corrupción y generando empleos con salarios dignos para que vivamos en paz. Morena es la única opción. Amigas, amigos de Sinaloa, apoyen a Jesús Estrada Ferreiro. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Buenos días a todos, ya estamos empezando en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Yo soy Maru y estamos transmitiendo desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Y hoy es miércoles 11 de mayo y pues estamos listos para empezar el programa. Y lo empezamos leyendo a Juan Carlos Monedero y su libro Curso Urgente de Política para Gente Decente. El día de hoy vamos a leer la cartelización de los partidos políticos y la profesionalización de los movimientos sociales. En un fragmento, porque sí está demasiado larguito, ¿no? Entonces, vamos a leer una parte de esto y yo creo que el lunes le damos cranky a eso. Dice así: la cartelización de los partidos políticos y la profesionalización de los movimientos sociales. Instruíos porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Agitaos porque necesitaremos todo vuestro entusiasmo. Organizaos porque necesitaremos toda nuestra fuerza. Antonio Gramsci, lema del diario Ordine Nuovo, que debe ser Nuevo Orden. La cartelización de los partidos, o cuando se entienden mejor las cosas con El Padrino que con Montesquieu. La pregunta acerca de qué hay que hacer está muy relacionada con dilucidar quién lo va a hacer. Si la política la hicimos sinónimo de Estado durante los dos últimos siglos, el funcionamiento del Estado se hizo sinónimo de partidos políticos a lo largo del siglo XX, en lo que hoy llamamos estados de partido. Los partidos son un tipo de asociaciones que dejan paulatinamente de formar parte de la sociedad para ser parte esencial del propio Estado. Un Estado que va controlando cada vez que una proporción mayor de Producto Interior Bruto de cada país y que va priorizando la capacidad ejecutiva del gobierno antes de que la calidad democrática de los parlamentos o el control de los jueces. La especialización de los políticos es un correlato de esas mayores funciones, que además tiene lugar en un ámbito de competencia entre personas que quieren ocupar ese mismo puesto de trabajo. Al final, los políticos se convierten en expertos que sobreviven solo si manejan las claves de la vida interna del partido. Toda una sabiduría donde medra la mediocridad, el sectarismo y la inclemencia. Si tienen conocimientos básicos del sistema jurídico, la política y sus instituciones son una procelosa marea legislativa. Si saben organizar y organizarse en el entramado económico que le financia a él, a su partido, y que permite que la sociedad siga rodando, y si tienen habilidades o relaciones para construir un espacio mediático que haga de su persona un político conocido. Una parte de la casta, recuerden que en Podemos la casta la refieren a los partidos políticos tradicionales, ¿no? Una parte de la casta tiene salidas en el ámbito político internacional, para lo que será conveniente que conozca idiomas, pero tampoco es condición indispensable. Una de las tareas centrales de los secretarios de organización de los partidos es colocar a su gente donde se pueda, donde deseen, donde convenga, donde sea más funcional para el partido y sus equilibrios internos. Los partidos políticos actúan como organizaciones profesionales que necesitan maximizar sus votos para poder operar en el sistema político. Una gran coherencia ideológica, unos cuadros mediados por el padrón de la honestidad y la capacidad, una profunda simpatía ciudadana que no se traduzca en escaños o alcaldes, es un fracaso que condena a la desaparición o a la existencia testimonial. Los partidos son organizaciones que buscan acceder al poder político y para ello concurren a las elecciones. Para ello, lo mejor, antes que tener ideas propias, es molestar lo menos posible a nadie. Eso lleva necesariamente hacia el centro. Es el lugar donde aumenta tu calidad de centrista en relación inversamente proporcional a los conflictos que creas, identificas o buscas resolver. Se trata de encontrar un equilibrio entre los rasgos mínimos que te definen como un partido diferente de otros y al tiempo lograr una indefinición que evite que ciudadanos con otras sensibilidades renuncien a las posibilidades de votarte. El roce, además, termina generando cariño. La vida parlamentaria es un interactuar constante de personas que viven de lo mismo, aunque digan representar, e incluso aunque sea verdad, intereses distintos. Por eso decía Maurice Duverger que un político de extrema izquierda está más cerca de un político de extrema derecha que de sus propias bases, y también lo creo yo. Eso no quita que cuando algo amenaza a esta marcada baraja, los principales jugadores se pongan de acuerdo para interrumpir la jugada. Echar a algún jugador que viene fuerte, dar una patada al tablero, o decir que a partir de este momento las cartas van a tener otro significado. La sensación ciudadana de que en los parlamentos hay mucho amañado responde a la realidad, aunque con todo no pueden verse ingenuamente como mala escuela. Algunas experiencias como la inglesa, donde las pugnas parlamentarias han sustituido a guerras civiles desde hace 3 siglos y medio. La irrupción de una nueva situación política pasa hoy por comprender que el instrumento por excelencia de la acción política en el siglo XX, los partidos, también está sujeto a una profunda crisis de legitimidad y de capacidad. Los problemas ya son viejos. En los años 70, el politólogo alemán Klaus von Bein resumió inclementemente estos problemas en los partidos políticos en las democracias occidentales. Y él lo cataloga en lo siguiente. 1. La participación de los miembros del partido, los militantes, en la formación de la voluntad partidista es escasa. 2. Los congresos de partido, que se supone son la expresión institucional de la soberanía popular de los militantes, a menudo son únicamente un mero órgano aclamativo. Las repercusiones hacia afuera de los congresos se consideran más importantes que la propia formación de la voluntad desde abajo. 3. Es común el escaso cambio en la titularidad de los cargos del partido, con oligarquías ya mimetizadas con los mismos, a lo que hay que añadir la figura del delfín, que continuará la tarea del predecesor y sobre todo no hará ninguna auditoría. 4. Los diferentes intereses o las familias dentro del partido constituyen un gravamen adicional en el debate sobre la democracia interna. 5. La financiación de los partidos es una brecha que permite la irrupción de tendencias centralistas y oligárquicas. Y 6. El perfil social de las élites de los partidos se muestra cada vez más separado de la base. Pero de quienes de manera más evidente dibujaban el papel actual de los partidos políticos fueron los politólogos Richard S. Scott y Peter Mayer, La emergencia del partido Carter, así se llama el libro. La raíz de este alejamiento, señalado ya en el 92, se debía al paulatino abandono de la sociedad civil por parte de los partidos y su conversión en parte sustancial del funcionamiento del Estado. Al tiempo, el Estado empezaba a funcionar como un gran empresario, convirtiendo la política en un empleo que requería cualificación y alejaba la vocación inicial del servicio público. Por último, ese cargo público se imposibilita si los medios de comunicación no prestan la presencia suficiente a los partidos y sus cargos. El conflicto deja paso a la cooperación y la cooperación termina creando un acuerdo de convivencia. De esa manera, todos los partidos con voluntad de gobierno estarían dentro de lo que llaman la cartelización del sistema de partidos. Las principales características de esta cartelización de la política afectan al conjunto de los partidos más allá de su adscripción ideológica en la izquierda o en la derecha. En primer lugar, enfrentan la diseminación de los recursos políticos. La política implica hoy una negociación abierta con muchos actores y no solamente con los partidos. Otro rasgo más criticado que analizado tiene que ver con la profesionalización del ejercicio de la política. Los militantes escasos tienen la posibilidad de emplearse en el partido, de manera que su relación con el liderazgo como futuros funcionarios de la organización tiene una dependencia similar a la del trabajador con el patrón. Si la empresa partido depende del éxito, la eficiencia y la eficacia interna llevan a que la visión empresarial pese más que la coherencia ideológica. En el mundo de la información, es igualmente evidente la mayor importancia de los medios de comunicación, donde la militancia apenas puede ser comparsa o relleno en el desarrollo mediático de las campañas electorales. El creciente coste de la política replantea igualmente el asunto de la financiación, que hoy es estatal, directa o indirectamente, mientras las cuotas de los militantes no son relevantes. sí lo es el dinero recibido directamente del Estado por el desempeño electoral o indirectamente a través de las redes de financiación legales o ilegales vinculadas al uso del poder. La jerarquización política de los partidos permite una autonomía real de la dirección respecto de las bases. Los dirigentes son el logo del partido y, por lo tanto, estrictamente necesarios. El estatus de militante se convierte en algo realmente ambiguo, en competencia creciente con el simpatizante o el votante, los que como hijos pródigos se les trata mejor que a los veteranos con carnet. Es imposible entender la cartelización de la política sin dar cuenta de la importancia radical de los medios. La expresión cuarto poder a veces parece no hacer honor suficiente a la influencia desarrollada en buena parte del planeta por los medios. Las funciones clásicas del Parlamento, control del gobierno, representación de la voluntad popular y elaboración de las leyes, hoy son impensables sin la prensa, la radio y la televisión. La importancia de los canales de comunicación demuestra que donde ayer se reclamaba el apoyo de un sindicato para gobernar, hoy es necesario un medio de comunicación relevante. En definitiva, los partidos son agentes de Estado, viven de sus recursos y los ciudadanos se convierten en factores externos de su desarrollo. Hasta aquí lo vamos a dejar, porque está muy larguito, ¿no? Vamos a dejarle hasta aquí. Yo creo que hay reflexiones interesantes, ¿no? Hay parte, él hace el libro, obviamente, con parte de la experiencia que obtienen en Podemos, ¿no? O Podemos se basa en lo que plantea aquí Juan Carlos Monedero. Y parte de lo que ellos afirman que les da independencia en relación a la casta, ¿no? Es que en España también los bancos se permite que financien las campañas electorales, y lo que ellos han hecho, ¿no?, en Podemos, es que son los propios militantes los que financian las campañas electorales en aportaciones que, según esto, van desde 1 euro hasta 1000. Bueno, el problema que tenemos en la mayoría de los partidos políticos, por lo menos en el caso de Morena, ¿no?, es que la mayoría de los militantes no pagan las cuotas, nosotros, y eso nos podría dar una mayor independencia también. Por ejemplo, cuando fue la época de candidaturas en la elección anterior, en el proceso del 2015, ¿no?, uno de los requisitos para el registro era estar al corriente de las cuotas, y entonces tú veías correr a todos aquellos que tenían intereses de ser presidentes, candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, federales, regidores, etcétera, etcétera, yendo a pagar las cuotas de manera acumulada, ¿no? La cuota que tenemos en Morena, conforme al estatuto, es de 1 peso diario. Y en ese momento se depositaba lo de los 2 años que ya teníamos. Entonces, también es importante, para evitar la cartelización de los partidos políticos a la que se refiere Monedero, pues que los militantes cooperen. Si los militantes de Morena todos cooperáramos con nuestra cuota, ¿no?, pues yo creo que podríamos tener una mayor independencia, campañas políticas mejores, porque aunque digan que nos dan mucha lana, pues la verdad es que no es cierto, ¿no? Habla también de otra cosa, y es del alejamiento de las bases. Yo creo que esto pasa mucho en los partidos políticos viejos. Los nuevos, los que hemos surgido en esta etapa, hemos tenido que convertirnos primeramente en una maquinaria de guerra electoral, ¿no? Nos dan el registro en el 2014, el 2015 ya estábamos en elecciones, termina el 2015 y en el 2016 hay elecciones en bastantes estados, y en el 2017 tenemos elecciones en el Estado de México, y en el 2018 tenemos la elección presidencial. Entonces, yo creo que lo importante ahorita es fortalecer la estructura orgánica de Morena, que nos permita contender en esos procesos electorales, o sea, hacer una maquinaria de guerra electoral primero, y una vez que termine esta parte, entonces sí ya sentarnos en el territorio. Hay muchos compañeros, ¿no?, que dicen, es que ya nos volvimos un partido electorero, y los foros, y los movimientos, y la gente. Pero si no tenemos la estructura organizativa, difícilmente vamos a poder hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, uno va a los foros que organizan los compañeros de Morena en todos lados, ¿no?, y uno ve siempre a los mismos, ¿no? Yo recuerdo de un ejercicio que se hizo aquí en Coacalco, ¿no?, cuando hablaban de las firmas, cuando estábamos en las firmas, vino Paco Ignacio Taibo, ¿no? Los compañeros que lo organizaron, ¿no?, pretendían sacar ahí 200 firmas en 2 horas, que hubiera sido muy bueno. El caso es que cuando uno los ve llegar, ¿no?, y pregunta a Taibo quiénes ya firmaron, en primera no había 200, había 70 personas, ¿no? De las 70 personas, 50 ya habían firmado, ¿no?, y eran los mismos que habían estado con Taibo en Izcalli. Entonces, mientras no tengamos esa estructura orgánica, mientras no podamos tener los movimientos, los comités de base organizados y bien articulados, no vamos a poder avanzar en la parte de afianzarnos en el territorio, ¿no? El caso de Podemos es como paradigmático, ¿no? O como ejemplar, porque ellos organizan los círculos, que son algo así como los comités de base de Morena. Bueno, organizan los círculos y a través de los círculos se vinculan con las comunidades. Ellos terminaron hace unos días, ¿no?, con una parte que se llamaba la Primavera de Podemos en Madrid, ¿no?, que fue organizado por los círculos. Entonces, esos círculos, que en nuestro ejemplo serían los comités de protagonistas del cambio verdadero, tendrían que estar perfectamente conformados, perfectamente articulados, y deberían de estar participando en las actividades del partido. Con eso nos daría además la vinculación que debemos tener en los territorios, y que a través de los comités de base sí se articulen las demandas sociales, ¿no?, y podamos darle seguimiento a ellas. Mientras sigamos siendo los mismos 10 de siempre, en todos lados, no vamos a poder más que estar en la desesperación total, ¿no?, para juntar representantes de casilla, para juntar representantes generales y demás. Entonces, tenemos que avanzar en esta parte, ¿no?, de la conformación de la estructura orgánica. Tenemos que avanzar en esta situación y ya después que estemos completos, entonces ahora sí a darle con todo a lo demás. Mientras tanto, decían, falta el agua, hay que bloquear, que vaya Morena. Pues sí, van a ir 10 personas, ¿no? Entonces, sí creo yo que este libro de Juan Carlos Monedero, a través de estos ejemplos, sí también nos recuerda a todos aquellos que decidimos participar de forma libre y voluntaria en un partido político, pues de las obligaciones y necesidades que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, nuestra función primordial, tal y como se planteó en el Consejo Nacional, ¿no?, es la conformación de la estructura de Morena, la conformación de los comités de base, y a partir de ahí, generar otro tipo de actividades. De lo contrario, ni nos va a dar la vida, van a ser situaciones que no van a estar tan chidas, también organizadas, y ahora es que vamos a seguir asistiendo los mismos de siempre, ¿no? Entonces, pues esto fue Juan Carlos Monedero, esta es la reflexión que al menos a mí me deja de lo que leímos el día de hoy, ¿no? Y también la otra situación que, antes de terminar con esto, me vuelve bien en las ideas, habla de las castas, de que participan unos cuantos, de que se dejan a los delfines, ¿no?, etcétera, etcétera. De que las familias están en los partidos, etcétera, etcétera. Son situaciones reales, ¿no? Pero también hay un problema, y es que son pocos los compañeros y compañeras que quieren participar y que quieren acceder a encargos de dirección, ¿no? Y entonces, pues sí, realmente van a ser los mismos siempre, si los demás compañeros no entienden que tenemos que esos espacios se tienen que ocupar, y que se tienen que ocupar por compañeros que estén plenamente convencidos de para qué se crea un partido político, en este caso para qué creamos Morena. Si la gente no participa, si la gente sigue pensando en que no hay tiempo, en que no tenemos, en que no estoy preparado, ¿no?, en que yo por qué o yo cómo, pues efectivamente vamos a ver a los mismos toda la vida, ¿no? Ya lo estamos temiendo mucho, entonces también es importante, para cambiar ese paradigma, que la gente participe, que quien quiera ocupar un encargo, ya sea burocrático en Morena, de dirección de partido, o un encargo de representación popular, se aviente, ¿no? Se va aprendiendo en el camino, ¿no? Cuando conformamos la primera dirigencia de Morena, pues era lo que habíamos, ¿no? Y nos aventamos, éramos los que estábamos, pues, y nos aventamos sin saber nada, ¿no? Era así, pues bueno, está bien, hay que hacerlo, ¿no? Y ya, esa es la parte. Si muchos de los compañeros que estuvimos en esa primera etapa, ¿no?, hubieran dicho, no, yo no sé, yo ya me bajo, o 3 días antes nos bajamos, pues la verdad es que hubiéramos mandado todo, se hubiera ido todo esto al garete. Entonces, es importante participar, y los vicios que traen los partidos se suplen y se van disminuyendo conforme la gente vaya participando. Entonces, más que alejarnos de la partidocracia y decir, todo apesta, ¿no?, y no me gustó y entonces ya me voy, pues lo importante es seguirse manteniendo ahí, ¿no?, seguir participando, seguir trabajando, y tratar de cambiar las cosas desde adentro, que a veces es mucho más complicado, dicen algunos. Pues ahora sí, esto fue Juan Carlos Monedero y su curso urgente de política para gente decente, y antes de continuar con otras cosas, les recuerdo seguir a la radio en Twitter, en @Nueva República, y en Facebook también está Radio La Nueva República, y les pido que sigan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, en @López Obrador. También les recuerdo que nos pueden escuchar en TuneIn, que ahí la aplicación que se descarga puede ser gratuita. Está también la invitación para que se vengan al chat a platicar con nosotros, ¿no? Cuatro están así. Recuerden que pueden entrar a la navegación al banner del navegador directamente y teclean www.lanuevarepublica.org/chat.html o en la página de la radio está el enlace. También visiten la página de la radio, ahí está la información, ahí está los programas, los audios de los programas que se transmiten, ¿no? Están también ahí la programación, hay información actualizada, el programa de medianoche, y en el chat ya están Molotov, saludos, después Molotov sigue después de este programa, Mona Lisa, Gloriamblo, Rusev, economicista Katy y Tlahuali, dice que ¿por qué mocharon a Saldaña? A mí se me pasó, como me dijeron que tomara la radio a las 11, yo lo hice, sí, estaba muy bueno la verdad, perdón, por eso, saludos también a Gloriamblo y a Tlahuali, uno que dice que regresa al rato. Y saludos también a los compañeros que ya nos están escuchando y algunos que se manifiestan en el WhatsApp, ¿no? Saludos a Carolina de Morena, ella es una compañera de la región de los volcanes, a Francisco Hernández, a Lourdes Millán, a Juan Pablo Loredo, a Edgardo Luna, a Samuel García, a Ernesto Landeros, a Cuauhtémoc Arroyo, a Ángeles González, a Jorge Guadalupe Gutiérrez, a todos, a Cristina, nuestra regidora en Tultepec, a todos ellos muchas gracias por estar escuchando el programa. Bueno, doña Alicia Mercado no ha dicho que ya está aquí, pues supongo que también. Y también saludo, Alicia Mercado ya dijo yo, y Carolina Chávez, y también a Ismael, que en Twitter ya dijo que está aquí ya pendiente, ¿no? Entonces, pues saludos a todos ellos, y cambiando de tema radicalmente, las próximas elecciones para el PRI no van a ser como un día de campo. Fíjense que están aparte sucediendo cosas, ¿no?, que desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, para todo el país, tienen al tricolor contra la lona, ¿no? Hay una encuesta donde dice que la gente está muy desencantada de la política social, donde hay un gran descontento en relación a las acciones que han realizado desde el gobierno. Y eso tienen contra la lona al PRI. De esta situación da cuentas José Gil Olmos, ya le iba a decir Jorge Gil Olmos, no, José Gil Olmos, en su columna Elecciones 2016, Enrique Peña Nieto hunde al PRI. Por ahí también les recomiendo que entren a la página de Proceso, antes de comentar esta nota, ¿no? Entren a la página de Proceso, el semanario que funda don Julio Scherer García, que es www.proceso.com.mx, y ahí en la sección de análisis busquen el stand-up de Peña Nieto, ¿no? Se van a reír un montón. Pero bueno, Elecciones 2016, EPN hunde al PRI. Enrique Peña Nieto es el primer priista del PRI. Esto que parece que es un pleonasmo, en los hechos es una verdad concreta, porque desde la residencia presidencial es donde se toman las decisiones que atañen al partido, como es la selección de candidatos, pero ahora también es la figura presidencial la que está hundiendo al priismo en estas elecciones en 12 entidades. El PRI, encabezado por Manlio Fabio Beltrones, tiene muchas dificultades para ganar las elecciones a gobernador en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Algunos de estos aprietos son por los saldos negativos que dejan sus gobernadores involucrados en escándalos de corrupción, narcotráfico, violación a los derechos humanos y desvío de recursos. Pero el mayor saldo negativo es Peña Nieto. Beltrones estaba acostumbrado a negociar en el Congreso Legislativo desde hace más de una década. Ahí desplegaba sin cortapisas sus capacidades de convencimiento y negociación sin mucho apuro, sobre todo durante los dos sexenios que gobernó el PAN. Pero ahora, desde el PRI, con un presidente de la República que representa un fardo, el panorama es totalmente distinto. El priista sonorense dijo al principio que ganarían en 9 de las 12 elecciones para gobernador. Pero ahora ya no se le ve tan seguro a Manlio Fabio Beltrones. Y si gana 8, se sentiría como un verdadero ganador. Actualmente el PRI gobierna en 9 de las entidades en disputa. Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El PAN en 2 ganadas en coalición, Puebla y Sinaloa. Mientras que el Movimiento Ciudadano, PRD PAN, gobierna en Oaxaca. De todos estos estados, el PRI tiene dificultades para ganar en Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas y Aguascalientes. En los dos primeros, o sea, Veracruz y Tamaulipas, porque como ya vimos, el crimen organizado está haciendo mella y los gobernadores traen de sí la sombra de los cárteles de la droga. En Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle es un cacique que le apuesta a ganar usando todos los recursos públicos para entrar a la lista de aspirantes a la candidatura presidencial del PAN. Mientras que en Tlaxcala no se ve mucha presencia priista, y en Aguascalientes tampoco pinta, son como los dos polos, ¿no? Veracruz y Tamaulipas son quizá los dos estados que más le importarían al PRI mantener por el porcentaje de población electoral y por su situación estratégica geográfica. Además, porque ahí nunca han perdido, como tampoco en Durango, Hidalgo y Quintana Roo. La situación electoral para el priismo se complica no solo por los malos gobiernos que han tenido entidades como Veracruz, donde Javier Duarte es indefendible, sino sobre todo por la mala imagen y pésimo trabajo de Enrique Peña Nieto, que según las últimas encuestas es el presidente con la percepción social más negativa desde hace 20 años. A un mes de la elección, el PRI tiene un panorama borrascoso, y es entonces donde podríamos ver el recrudecimiento de una guerra sucia desde Televisa y Televisión Azteca, así como algunos medios afines, dedicadas a manchar la imagen de los candidatos de oposición, que a decir verdad, tampoco tienen un expediente limpio, sino al contrario, tienen huellas indelebles de corrupción, ligas con el narco y otros vicios privados convertidos en virtudes públicas. Se prevén entonces tiempos difíciles para Beltrones, Peña Nieto y el priismo en general. Ante este panorama, lo peligroso es que se haga uso de la violencia para conseguir las metas esperadas y con las cuales el PRI quiere llegar fuerte para el 2018 sin importar las consecuencias sociales en un país de por sí ya incendiado por la violencia del crimen organizado, ¿no? En algunos estados, ahí están los compañeros de Morena, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, el candidato de Morena, Salomón Jara, va creciendo, ¿no? Y yo creo que, como dicen por ahí, caballo que empata gana, ¿no? Igual que en el caso de Veracruz, ¿no? Donde estaba yo viendo un video ahorita de nuestro compañero Cuitláhuac García, donde ya parece que está en primero, y está también la posición de David Monreal en Zacatecas, ¿no? Que han hecho muy buena campaña, ¿no? Que entonces, sí la tiene difícil, esto es también lo que planteaban en proceso, el PRI está en problemas, ¿no? Y eso es a lo que nosotros nos da algo de gusto y nada más fortaleciendo con organización, con trabajo en territorio, pues vamos a salir adelante. Y de eso vamos a hablar en el segundo bloque del programa. Ahorita vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Buenos días a Demian, que ya se incorporó. Sigue escuchando En Tránsito con Mago. We'll be right back. digo, espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ciudad. La ciudad donde vivo es el templo del vino y del mar. La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas. Es un pájaro herido envuelto en papel celofán. Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. ¡Venga, vamos todos! ¡Corazón de león! Corazón, corazón, corazón, corazón de cemento. Donde vivo es un monstruo con siete cabezas. Es un pájaro herido envuelto en papel celofán. Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal. ¡Venga ese corazón, México! Corazón, corazón, corazón, corazón de femenino. Blanca, Bruselas, Manila, oh yeah, Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín, Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Taje, París, Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Varsovia, Madrid. Venga, vamos todos, México. Corazón, corazón, corazón, corazón de cemento, oh yeah, yeah. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, de pasión. Corazón, corazón, corazón, corazón de... ¡Venga, cambie más todos! ¡Eh, eh, eh! Corazón, corazón, corazón, corazón de cemento. Corazón, corazón, corazón, corazón de amigo. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiraiti. Allí ya su jaleyacho, bueno, ya su merelle que se quichis. Que hemos coñacta pica, ya tata, ya tata, ya tata, ya tata, ya tata, ya tata, ya tata, ya tata, ya allí está que voy a ir a cura, chay, muco, aquí, Puerto Rico, Nación Manta Pacha, paikuna, sutik, mi calle 13, y las patas, vemos, taquita, pomonchis, chay, taque, sutik, mi Latinoamérica, uy, ahí, cusuchis. Cancunapa. Soy

Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Soy Marta Palafox. En Morena vamos a combatir la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Abre los ojos, no cambies tu voto por migajas. Somos guerreros, nuestro compromiso es por Tlaxcala, es por ti. Amigas, amigos de Tlaxcala, apoyen a Marta Palafox. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Este 5 de junio, vota por Morena. La democratización de la palabra. Por una nueva república. La nueva república. Soy Marta Palafox. En Morena vamos a combatir la desigualdad, la corrupción y la impunidad. Abre los ojos, no cambies tu voto por migajas. Somos guerreros, nuestro compromiso es por Tlaxcala, es por ti. Amigas, amigos de Tlaxcala, apoyen a Marta Palafox. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Ya regresamos al programa, escuchamos ahorita a Javier Burruchaga con Corazón de Neón y a Calle y a Latinoamérica con Calle 13. Y bueno, ya ahorita, y además de los spots de nuestros compañeros candidatos a diputados en algunos estados de la República, escuchamos el de Salomón Jara en Oaxaca y el de Marta Palafox en Tlaxcala, a darle, a seguir fortaleciendo nuestro instrumento de lucha. Y bueno, ¿qué les comento? ¿Se acuerdan que estábamos platicando en el bloque anterior que era necesario e importante seguir fortaleciendo nuestro instrumento de lucha, seguir fortaleciendo Morena, ¿no? Que ahora tenemos muchos mecanismos de participación, muchos canales, ¿no? Y que nadie puede hacerse a un lado. Pues parte de estar organizados, de estar bien organizados, es que nos permite efectuar y actuar ante situaciones como estas que les voy a platicar. Pero antes de eso, un saludo a nuestro compañero Prisciliano Martínez de Coacalco, que también está escuchando el programa. Fíjense que Morena reveló el hallazgo de un tráiler que provenía del Estado de México con miles de despensas del PRI para la elección de Zacatecas. Militantes de Morena, del Partido Movimiento Regeneración Nacional, el partido al cual pertenecemos muchos de nosotros, van a presentar una denuncia ante la FEPADE tras el hallazgo y aseguramiento de un tráiler con placas del Estado de México, cargado con miles de despensas con logos del PRI y su candidato Alejandro Tello Cisterna. Esto es en Zacatecas. O sea, el tráiler salió de aquí del Estado de México para beneficiar a Zacatecas, ¿no? El tráiler fue encontrado anoche en la colonia Ejidal San Pedro, del municipio de Guadalupe, conurbado con la capital, porque vecinos avisaron a las integrantes de la asociación Recuperemos Zacatecas. Al acudir al lugar, se encontraron con varios hombres que estaban descargando las despensas en un domicilio de la privada Marina Nacional, mismo que está registrado a nombre de un familiar del héroe Barragán, quien fue oficial mayor del gobierno del estado hasta hace unas cuantas semanas, ¿no? Pues les convenía más tenerlo como operador. Bueno, la casa tenía propaganda del candidato del PRI a gobernador, Alejandro Tello. Por ahí de las 9:30 de la noche se dio aviso a militantes de Morena sobre el hallazgo. Y estos requirieron la presencia de policías y funcionarios del Instituto Electoral. Los primeros llegaron varias horas después y como los segundos no aparecían, pues se pidió la presencia de un notario público para certificar la situación. La candidata al Distrito 3, Mónica Borrego, se presentó en el domicilio y dijo a los medios que se logró captar las descargas de las despensas y los logos en varios videos que se entregarían a las autoridades, junto con la denuncia que ella interpondrá por tratarse de la demarcación en la que es candidata. Nuestra compañera dijo que los partidos no tenemos un respaldo real de las autoridades de la FEPADE y que es parte de una corrupción. Esto lo dijo ante la ausencia de las autoridades electorales que fueron llamadas para dar fe del hallazgo. Por su parte, Saúl Monreal, que es hermano del candidato a gobernador de Morena, David Monreal Ávila, informó que se va a interponer una denuncia ante la FEPADE por el hallazgo de las despensas con los logos del PRI. ¿No? Y también hizo un llamado a la Procuraduría General de la República para que permanezca alerta en Zacatecas y pidió al gobernador priista Miguel Alonso Reyes abstenerse de intervenir a favor del candidato del PRI mediante el empleo de recursos públicos para coaccionar el voto. Esto es lo que sucedió en Zacatecas, donde obviamente la maquinaria priista está dándole con todo ante el crecimiento de Morena. Se sienten como desesperados, ¿no? Y están haciendo uso de todas sus artimañas. Y también recordarles, es importante que sepamos que el licenciado Andrés Manuel López Obrador está de gira, ¿no? Está de gira esta semana, hoy es miércoles 11 de mayo, y está en Chihuahua a las 11 de la mañana en Plaza de Armas, a las 2 de la tarde en Saucillo, a las 6 de la tarde en Hidalgo del Parral, esto es el día de hoy en Chihuahua. Mañana va a Durango, mañana 12 de mayo, a las 10 de la mañana en Ocampo, a las 12:45 en Santa María del Oro y a las 6:30 en Lerdo. Y el viernes 13 de mayo en Baja California va a estar en Tijuana a las 3:30 y el sábado 14 de mayo en Sinaloa a las 11 horas en Los Mochis y a las 6 de la tarde en Mazatlán y el domingo 15 de mayo en Tamaulipas a las 12 horas en Ciudad Victoria. Esta es la gira del licenciado Andrés Manuel, la cual la pueden ustedes, la pueden ustedes consultar, pueden ustedes, echarle un vistazo por si se les pasó algún dato en la página de Andrés Manuel López Obrador, que es www.lopezobrador.org, y también pueden, seguir, ¿no?, las actividades que se realizan en Morena, en el Estado de México, en la página del Comité Estatal de Morena en Facebook, ¿no? Ahí también pueden darse cuenta de lo que estamos haciendo. Ayer, por ejemplo, nuestra compañera Edith González, la secretaria de Mujeres del Comité Estatal, estuvo en Nicolás Romero celebrando un encuentro de mujeres con las compañeras de Nicolás Romero y de Atizapán. Ahí estuvieron también, está también una campaña contra el hombre violento, que también hay que irla viendo. Entonces pueden consultar todas las actividades que se hacen en Morena a través de las redes sociales. Demian en el chat dice que el Trife saldrá con que esos paquetes son promocionales y que están dentro de lo legal porque son registrados como publicidad en los gastos del PRI. Así es, ya sabemos cómo se las gasta, ¿no? Y bueno, recordemos que no estamos todos, que siguen faltando 43. Hay una nota que enoja en la página de Aristegui Noticias y que enoja, está haciendo una encuesta también, había una encuesta donde decían si con la salida del grupo de expertos qué iba a pasar con la investigación, y la mayoría de los votantes en esa encuesta, pues concluimos en que la investigación se iba a quedar así ya, que ya había muerto la investigación con la salida del GIEI, que por eso les importaba sacarla, y bueno. Hay una nota que habla de un testigo clave de la PGR en Iguala, que dice que si no hacían todo lo que le dijeran, iban a violar a sus niñas. Esto lo documenta la agencia de noticias AP. Ella documenta 10 casos de presunta tortura contra sospechosos de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La agencia de noticias AP, o sea, The Associated Press o AP, ¿no?, pudo documentar 10 casos de presunta tortura contra sospechosos de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre del 2014, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso. En documentos obtenidos por la agencia AP, a los que no se les había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico. Primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno. Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir. Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parecen confirmar las versiones de que hubo tortura. De los 10 archivos conseguidos por la AP, la organización revisó 5 y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos. En el transcurso del camino, que me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo, declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes. En todo ese tiempo, que fue como 2 horas y media de camino, sigue contando, llevó los ojos tapados y lo fueron golpeando todo el camino. Eso fue lo que dijo Reyes Landa, un juez, que recuerda que se acercó una persona y le quitó la venda de los ojos y le mostró la fotografía de su familia, de sus 2 niñas, de su esposa y de su hermano. Y le dijo que si no hacía todo lo que le dijeran, iban a violar a sus niñas. Le dije que él iba a hacer lo que ellos le dijeran. La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basurero de Cocula para luego arrojar los restos al río en San Juan. Aparte de estas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas. Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles. En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de tortura involucran a los miembros de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cártel de los Guerreros Unidos. La Procuraduría General de la República asevera que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que fueron entregados por la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala. Hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de tortura. Según un informe de médicos de la Fiscalía Mexicana preparado 2 meses después de la detención de Reyes Landa, este tenía moretones, rasguños y lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos, como picanas o chicharras en abdomen y muslos. Igual de escalofriantes es el testimonio del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sindronio Casarrubias, quien dijo que un detective de la PGR abusó de él horas después de su detención en febrero del 2015. El señor aquí presente fue uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue él el que me asfixió con bolsas negras de plástico y además me violó con una pieza metálica, dijo, mientras apuntaba hacia el detective Gabriel Valle Campos, según los documentos, que lo amenazaron con que iban a torturar a su familia, a sus hijos, de la misma forma en la que lo estaban haciendo con él. Ever Betanzos, su procurador, está a cargo de supervisar el caso del gobierno. Dijo que no puede comentar respecto a las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se le está haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido torturados. Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucran mayoritariamente agentes apresores distintos a la PGR. Señaló que la PGR inició 9 investigaciones de tortura y que la mayoría de las denuncias abarcan heridas que dejan huella, como moretones de corte y equimosis, o sea, moretones. Recientemente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, el primer sospechoso que identificó el sitio donde los restos de los estudiantes incinerados habían sido presuntamente tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con los estudiantes. El grupo interdisciplinario de expertos independientes expresó dudas sobre el testimonio de García Reyes, luego de que circularan fotos y videos en los que aparece caminando junto al río con Tomás Herón, investigador jefe de la PGR, un día antes de que los fiscales dijeran haber sido hallados fragmentos de huesos. Eso hizo pensar, obvio, que la evidencia había sido colocada. En medios de acusaciones de manejos irregulares, Cerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se le ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. eso daría crédito al argumento de los procuradores, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos. En los documentos obtenidos, García Reyes dijo que fue torturado por horas, durante las que se le dijo lo que tenía que confesar, cuando fue llevado al río, aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes. Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar. Yo les dije que no sabía nada, relató García Reyes. Me decían, más vale que me digas a dónde están, porque si no vamos a matar a tu esposa y tu hijo y a ti también. Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran. Lo llevaron a un río y le dijeron en una camioneta, ahorita tú vas a hacer como si tú hubieras tirado las bolsas al río, y si no lo haces te vamos a seguir golpeando. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos, y yo hice como si tirara las bolsas al río, y me llevaron enseguida donde ya tenían unas bolsas de plástico. Las señalé como diciendo que yo las conocía. A pesar de la denuncia de que fue torturado, no obstante, se puede ver a García Reyes en un video de la Fiscalía aparentemente caminando normalmente, sin signos visibles de haber sido maltratado. Según Denis González, especialista en derechos humanos y de derecho internacional de la Universidad Iberoamericana de México, es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos, pero agregó que en el contexto de México, donde la tortura es generalizada, toda denuncia debe ser investigada y a partir del contexto es muy posible que sea cierto. Pues esto es lo que comenta Carmen, lo que se comenta en el portal de Carmen Aristegui acerca de torturas a los involucrados en el caso de Ayotzinapa, declaraciones que pues tendrían muy poca de veracidad en ese caso, ¿no? Y pues sí, seguir al pendiente de esta investigación, que no con la salida de los expertos del GIEI quede en el olvido. Tenemos que recuperar nuestra memoria para evitar que sigan pasando cosas como estas. Demian, sobre el caso de las defensas de Zacatecas, dice que hay que recordar que PN rebasó su campaña por más de 4,000 millones de pesos y no pasó nada, no hubo ninguna sanción. Así es, el Verde también hizo cualquier cantidad de tropelías y pues tampoco pasó nada, ¿no? Pero en fin, pues vamos a música y regresamos, vamos a escuchar a Joaquín Sabina y ahorita volvemos. Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón, mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días.

acuerdo. Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso que no caerá en el olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y habrá muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Pues ya regresamos, escuchamos ahorita a Joaquín Sabina y a Pedro Guerra, ¿no? Con Ismael Serrano, ya eso lo compone bastante, ¿no? Bastante el bloque de música. Y bueno, estamos aquí ya, los compañeros de Tultepec siguen afiliando, aquí nos están avisando, eso me da mucho gusto, ¿no? Y bien, resulta que ayer fue Día de las Madres, ¿no? Entonces hay una revista que a mí me gusta mucho, la verdad, que se llama Chilango, ¿no? Es una revista pues entretenida, es una revista ¿cómo se llama? De temas no tan simplones, tampoco digamos que es la reina de la profundidad, ¿no? Pero es una revista interesante. Y entonces trae una encuesta, la página es www.chilango.com, ¿no? Y entonces ahí hay una encuesta donde dicen cuáles son los regalos para el Día de las Madres, ¿no? Contra lo que uno piense, porque es lo que uno piensa, ¿no? Preguntan que qué les regalarían, ¿no? Y uno le viene la imagen esa de las películas del Cine de Oro Nacional, que era Cine de Oro no porque las películas eran muy buenas, porque la verdad algunas eran nefastas, sino porque era cuando más cine se hacía. Uno se ve, ¿no?, a la madre recibiendo licuadoras, lavadoras y etcétera, etcétera, ¿no? Y se acuerda, ¿no?, que había los comerciales de que este 10 de mayo regálale una aspiradora, ¿no? O la típica escena de familia, ¿no?, donde iban a comer todos a casa de la mamá el Día de las Madres en una comida que hacía la doña y luego la señora era la que tenía que lavar los 100,000 trastes que salían de la comida. Y eso sí, pues hacían la salsa, como dice mi papá, que con la licuadora nueva que le regalaban sus hijos, ¿no? Seguramente eso hacía mi padre con mi abuela, pero bueno. Bueno, la verdad yo dudo mucho que mi abuela hubiera permitido esas cosas, pero en fin. Entonces, uno pensaría que los regalos más usados fueron los electrodomésticos. Pues no, resulta que hicieron una encuesta en esta revista que se llama Chilango, ¿no? Y dice que qué le regalarías a tu mamá. Y los resultados son los siguientes. Un 6.21% de la población encuestada, ¿no?, le regaló electrodomésticos, o sea, fue muy bajito. El 8.07% le regaló una salida al cine, al teatro o al concierto. Un 33.54% le regaló artículos de belleza o ropa. Y un 52.17% fue a comer o a cenar con ella, que fue, yo caigo en ese 52%, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó ayer con el Día de las Madres, que la verdad yo creo que es el día donde los restaurantes, tiendas de regalos y todo, venden más. O sea, uno puede pensar que va a un restaurante a desayunar y dice, vamos a desayunar porque hay menos gente, ¿no? Pues todavía los chicos están trabajando, muchos, los chicos están en la escuela, perdón, muchos están trabajando, ¿no? Y resulta que no, uno llega a desayunar y está el restaurante atascado, ¿no? Entonces, es lo que la mayoría de la población hizo. Saludos a nuestro compañero Edgardo Luna, que seguramente no durmió dos días seguidos por estar haciendo pasteles, ¿no? Eso me recuerda que debo comprar uno, pero en fin. Entonces, esto es lo que sucedió ayer con el Día de las Madres. Y también hay una película, que ya la vi yo, que se llama Día de las Madres. La película es una película simplona realmente, ¿no? Es una película divertida, si te divierte. Es muy simplona la película, pero está entretenida. Es como una visión de las madres, ¿no? Desde la que tiene un matrimonio ahí estable, pero que la madre, la mamá no quiere al yerno. Una mujer divorciada y cómo pasa de tener una buena relación con la nueva esposa del marido, ¿no? Y un viudo que pierde a su esposa y pues que quiere ocultar a todas luces el Día de las Madres, ¿no? Y cómo pues le van cambiando el asunto, ¿no? La película está entretenida, les digo, no es así como que una obra de arte, no va a ganar un Oscar, ni un premio en Cannes, ni nada por el estilo, pero se pasa un buen rato, ¿no? El final está muy chistoso, la verdad. Y están en la película Jennifer Aniston, Kate Hudson, o Hudson, y Julia Roberts, ¿no? Entonces, es de Gary Marshall, que sepa Dios quién sea, pero está interesante. Y el nombre de la película original es Mother's Day. Entonces, está interesante la película, a mí me pareció divertida, ¿no? Y esto es lo que viene en Chilango, donde hay una nota que es importante también, un poco más, pues más interesante, ¿no? No porque estás, no, pero estás como que nos afecta más. Hemos tenido como problemas con el Hoy No Circula, ¿no? Entonces, dicen que van a generarse en pocos tiempos, o sea, a partir del 1 de julio, una nueva norma emergente que va a regular la circulación vehicular en el Valle de México y que evitará, dicen, la corrupción de los centros de verificación. Esto lo dijo el titular del Medio Ambiente de la Semarnat, Rafael Paquiano Alamán, y expuso lo anterior al ofrecer un informe sobre las acciones del Gobierno de la República para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. Detalló que con las nuevas medidas que se darán a conocer en el transcurso de los próximos 15 días en el Diario Oficial de la Federación, se busca que solo circulen los autos que contaminen menos. Esto es indispensable, sobre todo si se considera que de julio a diciembre del 2015, 1.706.000 vehículos pasaron de 0 holograma 1 o 2 a 0 holograma 0. Eso es algo que le deben al PAN, digo, para que luego no se hagan. De manera que hoy en día 70% de los automóviles sí cuentan con ese engomado, ¿no? Entonces van a generar medidas, según ellos, para que los verificentros no hagan de las suyas, ¿no? Y hay un grupo de expertos, ¿no? Del Centro Mario Molina, ellos están trabajando con la Semarnat, y bueno, resumen que la situación que se vive en la zona metropolitana del Valle de México se debe a las condiciones climáticas, que han privado y que se caracterizan por un ambiente seco, poco viento y una intensa radiación solar. Dichos elementos en conjunto con la emisión de contaminantes primarios, como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, son los responsables de que se haya disparado la generación de ozono, ¿no? Eso es lo que comentan en relación a la situación climática, a la situación de contaminación, que parece que no tiene mucha solución, ¿no? Yo veo que el tráfico sí ha disminuido, por lo menos aquí en la vía López Portillo, pero también uno se encuentra con carros que de verdad uno dice, Dios mío, pero ¿cómo circulan? Y que por lo general son combis, camiones y demás, ¿no? Se han hecho operativos con los taxis, pero pues sí es obvio que hay algo de corrupción o mucha corrupción en los verificentros. Y entonces esto altera la condición climática de la zona metropolitana del Distrito Federal, ¿no? La cual, para los que no la sepan, porque se integran, ¿no? Se integran por las 16 delegaciones del Distrito Federal y por algunos municipios del Estado de México y de Hidalgo. Ahí les va, son 60 municipios en total. Son los integrantes de la zona metropolitana, son, les digo yo, las delegaciones del DF, no todas, las 16 delegaciones, y los siguientes municipios del Estado de México. Ahí estamos muchos: bueno, de Hidalgo es Tizayuca, del Estado de México es Acolman, a Mecameca, a Pasco, a Tenco, a Tizapán, a Tlautla, a Japusco, a Yapango, Coacalco, Cocotitlán, Coyotepec, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec, Ecatzingo, Huehuetoca, Huipoxtla, Huizquilucan, Isidro Favela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, La Paz, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temazcalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaustoc, Tepetlixpa, Tepozotlán, Tequisquiac, Texcoco, Tezoyucan, Tlalmanalco, Tlanepantla, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón, Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco, Solidaridad y Tonanitla. Estos son los miembros, los municipios que integran la zona metropolitana de la zona metropolitana, ¿no? Y pues esto es lo que hay. Y pues terminamos el programa de hoy. Digo, una de las cosas que hemos aprendido los últimos días aquí en Radio La Nueva República es a respetar los tiempos de transmisión del programa. Entonces vamos a terminar el programa de hoy, no sin antes invitarlos pues a que se sumen a Morena, que se afilien, a que formen su comité. Agradecerles a todos aquellos que nos escucharon y a todos aquellos que estuvieron parando la oreja aquí en la radio, a los que intervinieron con sus comentarios. Saludos, recordarles que el programa se transmite los lunes y los miércoles de 11 del día a 12 y media, que procuramos ir en vivo la mayor de las veces. Y pues bueno, los escuchamos el lunes nos volvemos a escuchar. Saludos a todos, y esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y un abrazo para todos. Soy Cuitláhuac García. En Veracruz, los políticos corruptos se roban más de 10 mil millones de pesos al año. Basta de cambiar un ladrón por otro. Solo con un gobierno austero y honesto tendremos futuro. Nuestra oportunidad es ahora. Amigas, amigos de Veracruz, apoyen a Cuitláhuac García. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy David Monreal. Te invito a formar parte de la transformación que Zacatecas necesita. Combatiremos la corrupción. Lucharemos por empleos dignos y bien pagados. Recuperaremos la tranquilidad. Zacatecas merece mejor suerte y mejor futuro. Amigas, amigos de Zacatecas, apoyen a David Monreal. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Peluche, en clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República.